bueno, seguimos el programa y como hacemos todos los miércoles, por lo general los miércoles estamos con nuestro amigo y columnista de este programa, el Contador Público Nacional, Juan Pividori. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Américo, a vos. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estamos por allá, por Gálvez? Bueno, estamos. Después vamos a charlar del tema que estábamos hablando con gente de Alzafé, pero que se nos cortó la comunicación. Vos sos docente. O empezamos con eso. Te largo así de una. Ahí hay descuentos, de acuerdo que plantean Safe, descuento excesivo con respecto al tiempo de impuesto a las ganancias de los maestros. ¿Tenés conocimiento de eso? Sí, sí. Y los de Safe, lamentablemente, son docentes, un gremio muy amarillo, muy malo. ¿Qué quiere que le diga? Vos me vas a hacer pegar, Juan. ¿Eh? Vos sos maestro, tu opinión también, te escucho tu opinión, te la respeto. Bueno, pero a ver, Américo, si usted es docente, antes de salir a hacer un comunicado, llamar a una conferencia de prensa, un poco lo que tendría que hacer primero es informarse. El impuesto a las ganancias no lo cobra Perotti si quiere personalizar a alguien. Depende de Dios, no de la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe solamente lo que hace es aplicar sobre una directiva que es un agente de percepción, porque quiero que... Te escuchamos mal, Juan, ¿sabes? No sé si está mal ubicado, está en un lugar muy... no sé, es una época señal, a ver si podemos recuperar la situación. Ahora sí. No, quiero aclarar que yo digo que un docente deja muy mal a la profesión cuando habla y sale a dar una conferencia de prensa sin saber de lo que está haciendo. El impuesto a las ganancias no es un impuesto que lo cobra Perotti si usted quiere personalizar a una persona. El impuesto a las ganancias es un impuesto nacional. En todo caso, si tienen que hacer las quejas, las tienen que hacer ante nación, no ante provincia. Primera cuestión. Segunda cuestión. La provincia actúa como agente en el impuesto a las ganancias, que dicen me están quitando el sueldo. Es mentira, esa misma excusa pusieron los jueces. ¿Me escuchaba o no, Américo? Perfecto, estamos escuchando perfectamente ahora. Bien, en el impuesto a las ganancias, que también fue el mismo argumento que ponen los jueces, que ponen los demás, dicen, es una quita al salario. Mentira. En el tema impositivo, hay veces que el Estado no cobra directamente el impuesto. Por ejemplo, usted el impuesto inmobiliario va con su boletita a la municipalidad y lo paga, ¿no es cierto? O la tasa general de inmuebles. Sí. Pero en el caso de algunos impuestos nacionales, el Estado determina agentes de retención o percepción, se llama, que son aquellas personas que tienen que retener el impuesto a quien le corresponde pagarlo y después esa agente de retención se lo depositan a la AFIP, que es el caso del impuesto a las ganancias y que salvando a la distancia sería lo mismo que hace su empleador cuando a usted le retiene los aportes para la jubilación o la obra social. ¿Entiende? Es decir que la provincia acá actúa solamente como agente de retención y percepción. Bueno, yo lo que te planteo es esto, porque más allá que, digamos, en la conferencia de prensa se planteó el tema que van a hacer una comisión, todas estas situaciones para rever los casos, o para mirar los casos concretamente, digamos, no sé si vos tenés conocimiento de algún sueldo o de un compañero o compañera docente que haya sido retenido la cantidad que está planteando el SAFE. No, yo en mi escuela no. En mi escuela no. Solamente le retuvieron ganancias a aquellos que pasan una determinada escala de ganancias, fundamentalmente a los solteros, que pasan, porque hoy, hasta hoy, o hasta ayer, hasta el primero de noviembre, la escala para retener impuestos a las ganancias era aquellos que superaban los 150.000 pesos de sueldo en bruto. Y bueno, hay muchos, pero claro, esto tiene sus salvedades. Cuando usted es casado y tiene hijo, tiene descuentos, entonces sé sí de algunos que le han descontado pero por ser solteros, pero los descuentos de todos mis colegas, estuve todos estos días dando clases y fueron los que corresponden normalmente a cualquier día. Si hubo alguna equivocación en la liquidación, cosa que a mí me llama mucho la atención porque está todo digitalizado hoy, es medio difícil, medio raro que descuenten. Yo lo que quiero hacer es hincapié en una cosa. Este gremio salió muy mal parado con el paro que le hizo hacer a los docentes, que fue vergonzoso y que le hizo perder día de clase a los chicos, y ahora se quiere hacer el revolucionario. Entonces sale planteando, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el salario no es una ganancia, y están equivocados. Tienen que leer un poco la ley, tienen que interiorizarse y tienen que solidarizarse con todos los sectores vulnerables que hay en la Argentina, que es el 40% de la población. Porque estamos de acuerdo con lo que significa solidarizarse, pero también eso es muy particular. Yo no te digo que nadie es ajeno a que, digamos, lo que consideramos que tenemos buenos sueldos, en relación a que los sueldos buenos no existen en la Argentina, desgraciadamente, salvo los jueces o algunos funcionarios políticos. A partir de allí, el laburante tiene sueldo, mayor o menor medida, puede mejorar la cantidad de dinero que recibe, pero no son exorbitantes. Entonces, esta situación, el planteo que el sueldo no es ganancia, es sueldo, yo lo manifiesto también así, pero vuelvo a repetirte, no sé, creo que acá alguna vuelta de manija a nivel nacional tiene que darse. Hay un planteo de Palazzo que vos la semana pasada lo denunciaste correctamente, porque votó en contra de lo que significaba cobrar a los jueces, y ahora plantea llevar a 600.000 pesos el mínimo para retener. Por eso, yo creo que estos son posicionamientos políticos y son todos chicanas de la misma política, y en este caso de estos gremios, porque, a ver, no lo escuché en Safe salir el día que no se le aprobó a los jueces el salario a rezongar en contra de eso. Con el mismo criterio hubiesen tenido que haber hecho una conferencia de prensa ese día. ¿Por qué no la hacen? Y ahí también quiero hacer, bueno, después vamos a hacer algunas aclaraciones que tienen que ver con la provincia de Santa Fe. Personalmente vuelvo a repetir una cosa, el impuesto a las ganancias tiene un mal nombre. Ese impuesto a las ganancias lo pone Perón en el año 74 y se llamó impuesto a los réditos, se llamaba. Sí. Y graba a todas aquellas, la cuarta categoría dice, cobrar un impuesto a todas aquellas personas que tengan ingresos, altos ingresos. Ahora, lo que usted si quiere discutimos es si 150, si 350, si 600.000, no sé, pongamos la cantidad que sea, si es un alto ingreso o no es un alto ingreso. Esa discusión sí creo que es válida darla. Ahora, salir a decir, el trabajo no es una ganancia, no, porque el impuesto se llama impuesto a las ganancias. Por eso vuelvo a recalcar, si usted es docente, tendría que ir y leer, tomarse el trabajo de leer la ley de impuesto a las ganancias, que habla de los altos ingresos, no está hablando de la ganancia, que el salario es una ganancia. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a estos posicionamientos de algunos sectores políticos que no se forman políticamente, pero que sí aprendieron mucho de las chicanas y estas cuestiones para salir a lavarse las manos o la cara cuando tienen, o por no decir otra cosa, la parte de atrás del cuerpo, cuando la tienen sucia porque han hecho malas cuestiones durante su mandato en el gremio, que es el caso concretamente, y no le voy a esquivar al bulto, de ANSAFE. ANSAFE llevó a toda la docencia santafesina a un paro sin sentido, donde los chicos perdieron días de clase, donde después nos encontramos que toda su negociación fue para que no nos descuenten los sueldos, porque no se animaron a enfrentarse al poder real. Y después salen con chicanas como esta acá, digamos. Así que bueno, eso bueno, es por un lado. Perfecto. Seguimos. Un hecho a nivel internacional que poco nos tranquiliza en cierto sentido. Hay una gran movida a nivel derecha en Brasil en este momento, pero el triunfo de Lula el domingo pasado significó, digamos, un respiro. Pero hasta qué punto, digamos, uno ve que la derecha, como vos siempre lo decís, la derecha sigue estudiando, la derecha está activa, y después de haber perdido a Bolsonaro por casi 6 millones de votos, pierde por casi 2 millones de votos. Entonces, digamos, en 30 días cambió un poco el posicionamiento de la derecha, ¿no? Sí, yo quiero hacer una pequeña introducción, digamos, para ubicarnos en el tema. Brasil, digamos, primero, en Brasil no existió el peronismo, no existió Perón. Uh-huh. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver esto con Brasil, Argentina en el momento actual? Que Brasil entra, nosotros, los argentinos, no el resto de los sudamericanos, los argentinos naturalizamos algunas cuestiones. Por ejemplo, usted sabe que si se enferma va a tener alguien que lo va a atender, o porque tiene obra social o porque tiene un hospital público. Usted sabe que si quiere mandar a su hijo a la escuela, lo va a poder mandar, o porque va a poder pagar una escuela privada, o porque va a haber una escuela del Estado que le va a dar un banco a su hijo. Y así con un montón de cuestiones que pasan, va a tener vacaciones, sabe, si tiene un trabajo medianamente digno va a tener vacaciones, va a tener, etcétera, una serie de beneficios que eso que fue el estado de bienestar, que es lo que trae Perón a la Argentina en el 45, recién entra a Brasil en el 2002-2003 cuando llega Lula al gobierno. Y esto es una diferencia fundamental, digamos, y también haciendo un poco de historia. No, usted no se olvide que Sudamérica fue conquistada de la misma manera todos los países. Brasil, como nosotros dependíamos de la colonia de la corona española, Brasil dependía de Portugal, que a su vez estaba asociada con Inglaterra, y desde Brasil e Inglaterra hacía todas las maniobras y las tropelías, digamos, para dividir a los países de Latinoamérica. Y entonces en Brasil, cuando se conforma como país, digamos, queda... porque nosotros también hay otra cuestión, decimos los negros, los brasileros, los negros brasileros. En realidad la mayoría de la población brasilera es blanca, no sé si usted sabía, sí. No es negra. Los negros son los que traían, los esclavos que traían del África, ¿a dónde? Al norte de Brasil, para la explotación de sus recursos naturales, como el cacao, la banana, etcétera, el café, que fue lo que usaban en ese momento los portugueses, que eran los que dominaban Brasil. ¿Qué tiene que ver esto con la vida actual? Que si usted hoy mira el mapa electoral de Brasil, fíjese que Lula gana en todos los distritos del norte y pierde en el sur. Sí. Los distritos del norte son los distritos pobres, los que sufrieron la explotación a mansalva cuando Brasil se integra al comercio internacional, de la misma manera que sucede en Argentina. Fíjese que en Argentina... cuando gana el peronismo o gana Cristina, ¿dónde gana por robo? En las provincias del norte. ¿Cuáles son las provincias del norte? Las pobres. ¿Dónde pierde? En Argentina, en la pampa húmeda. En Brasil, en el sur, que es el sector agrícola ganadero, el que estuvo ligado al comercio de exportación allá hace 100 años atrás. Luego en Brasil, al no haber existido el peronismo, se forma una burguesía nacional alrededor de San Pablo, pero esta burguesía nacional es de derecha y además con una sociedad que está muy estratificada, donde entre cada estrato social hay amplias diferencias, obviamente con muy poca clase media y mucha gente pobre. Entonces, esto determina algunas cuestiones que tienen que ver con la explicación del voto a Lula. Ahora, mirándolo para adelante, ¿cuál es la importancia? Varias. Es como así, como nosotros en el 2019 nos sacamos de encima el neoliberalismo con Macri, el triunfo de Lula permite terminar, o no sé si terminar, pero al menos sacarse esta derecha de encima. Quiero también hacer acá una aclaración, Américo. La derecha de Brasil, fíjese, yo le voy a dar algunas características. Y hasta podemos ir comparando Lula con Cristina y va a ver que es más o menos lo mismo. ¿Cómo fue el avance de la derecha? Primero hubo un avance institucional, digamos, donde se trató de desprestigiar a la política, aprovechar todos los errores del sistema político y democrático para mercantilizar la política, la penetración de los grupos de poder sobre los partidos políticos para copar lugares clave, ya sea... a nivel institucional, ya sea en los órganos del Estado, sobre todo en los órganos de control, en la justicia para asegurar la impunidad a los grupos de poder y en las cámaras legislativas de los diferentes legislativos para fijar las leyes o bloquear las leyes, como pasó esto que decíamos nosotros del impuesto a las ganancias el otro día en la Argentina. Eso mismo también pasó en Brasil. Después, El ataque a la cultura política democrática mediante discursos del odio, mediante la anulación del otro. El otro no existe en esta actual sociedad. El otro debe ser eliminado. Miremos, a Lula lo metieron preso. A Cristina no pudieron meterla presa, pero la quisieron matar. A Lula lo proscribieron. A Cristina están tratando de proscribirla. A Lula, el tema de la violencia política, bueno, está de más decirlo, en Brasil hubo muertos y todo. Fíjese que en Argentina pasa lo mismo. Y fíjese cómo yo le estoy atando, le estoy diciendo lo institucional, y fíjese cómo ayer, o antes de ayer, ayer creo que fue, acá en Argentina, a todos esos sectores del odio que tiraban antorcha y todo, ese mismo Poder Judicial, lo que liberó. Fue cooptado por la derecha, lo liberó. Es decir, que fíjese cómo va avanzando la derecha en todos los países de Sudamérica, y cómo es similar el movimiento entre ellos y nosotros. Y después, en el tema económico, obviamente, con una alta concentración económica por parte de los grandes grupos económicos. Entonces, todo este combo de cuestiones hace que sea muy importante que venga un presidente que tenga una visión distinta a esta derecha, que ya no es la derecha clásica, es una derecha mucho más violenta de lo que fue siempre la derecha. Así por es. Otro lado, Brasil es el motor, Sudamérica es un territorio en disputa por todo lo que nosotros tenemos, por las materias primas, los alimentos, todo Sudamérica, no solo Argentina, todo Sudamérica. Y dentro de Sudamérica, la locomotora o el motor de desarrollo es Brasil, por muchas cuestiones, fundamentalmente por lo grande que es Brasil, por la Amazonia, por la cantidad de habitantes que tiene, por el mercado, etcétera. Eso hace, digamos, de que para nosotros, estratégicamente, que esté Lula no es lo mismo que esté Bolsonaro, porque estando Bolsonaro, nosotros competimos con Brasil, mientras que si está Lula, nosotros podemos complementarnos en una visión de integración regional o de la gran nación que soñó San Martín, Bolívar, etcétera. Usted fíjese que Brasil, por ejemplo, Lula habló el otro día, el día que ganó, habló de hacer un gran país, que se termine el hambre, y habló también de hacer un país industrial. Pero Brasil, ¿cuál es el problema que tiene para ser industrial? Brasil no tiene energía, y nosotros le podemos proveer energía a Brasil, por un lado. Por el otro lado, las reservas en dólares de Brasil son 350 mil millones de dólares. Fíjese la diferencia con Argentina de tamaño. Sí. Fíjese que Brasil podría cumplir el papel que cumplió, acuérdese cuando estaba Chávez en Venezuela, que Néstor empezó a tener problemas con el gas y los problemas energéticos que acarreábamos de la época de Menem y de la Rúa, y Chávez fue el que salió a auxiliar a la Argentina. Bueno, hoy Brasil puede ser un auxilio para la Argentina en este aspecto, en una integración regional. Y por último, después dijo, si usted quiere hacerme alguna pregunta, le hago una aclaración. Argentina, el mayor comprador de nuestros productos es Brasil, pero a su vez Argentina es el mayor comprador de los productos brasileros, digamos. O sea que para nosotros Brasil insume el 20% de nuestro comercio internacional, en donde además, en ese comercio internacional, nosotros tenemos balanzas, en este año, por ejemplo, una balanza negativa, lo que va del año de 300 millones de dólares, lo cual, digamos, con la falta de dólares, se nos complica mucho. Si nosotros tuviésemos otro tipo de integración, incluso una moneda común de intercambio con Brasil, esos dólares que a nosotros se nos van en el comercio no nos afectaría nuestras reservas internacionales, que son las que se complican últimamente, ¿no? Perfecto. En este momento me explico. Perfecto. Estamos, Juan, estamos. Sabemos de este panorama. Hiciste referencia a las provincias, sé que concretamente sí va a hacer referencia a algo con respecto al tema de la provincia de Santa Fe. Cuando hablamos de... Yo quería hacer una referencia a la política de Santa Fe también, porque después de que gana Lula, salen todos los políticos, claro. Lula es un tipo, pensemos nosotros que Lula ganó 3 veces seguida la presidencia. Yo cuando le empecé a hablar, acuérdense que le dije que Brasil no tuvo al peronismo, sí. pero Brasil sí lo tuvo a Lula, que claro, cumplió un récord igual que Perón, fue 3 veces presidente, digamos. Ahora bien, digamos, en Santa Fe salen los socialistas, no tienen vergüenza estos muchachos, la verdad es que no tienen vergüenza, salen todos los socialistas, la mujer de Lichi, ¿cómo es el apellido de la mujer de Lichi? Clara García. Después, bueno, ahora no me acuerdo los nombres, pero todos tuiteando, felicitando el triunfo de Lula. Sí. Yo le quiero recordar que Lichi en el 2019, Miguel Lichi, en el 2019, hay un decreto que firma declarándolo huésped de honor a Bolsonaro en Santa Fe. Usted se acuerda de eso, ¿no? No, lo vi que pusiste en Facebook eso, sí. Vi la documentación esa que la pusiste en el Facebook, sí. Así que Santa Fe lo declaró ciudadano ilustre a Bolsonaro de la mano del socialismo, de la mano del Lichi, el marido de Clara García. Y ellos hoy salen hablando bien de Bolsonaro. Eso es cuando yo le hablaba hoy a Santa Fe y le decía todo estos chanchullos políticos. Todo esto es también lo que yo le hablaba en la institucionalidad de la derecha cuando rompen las reglas del juego, porque los socialistas, digamos, amagan por izquierda y siempre terminan jugando por derecha. En este caso también, amagan por izquierda, pero después terminan jugando por derecha, ¿no? Claro, Juan. Así que bueno. Perfecto, muchas gracias. Nos reencontramos la No, semana que viene. hasta luego, hasta luego. Juan Pidori, muy claro.